Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. La escena transcurre en la Comisión Nacional de Evaluación o en Consejo Nacional de Ciencia de cualquier país correspondiente a cualquier disciplina. Supongamos que son biólogos o bioquímicos y que están considerando el ascenso de categoría de un científico que actualmente es sargento investigador y que ha solicitado que se lo promueva a subteniente investigador. En Argentina, como en cualquier país del mundo, la organización social de la ciencia es un sistema estratificado. Bueno, veamos este diálogo imaginario, ¿no? Bueno, veamos, tenemos aquí la presentación del doctor Fulano. Consideramos su producción y demás méritos a ver si le corresponde hacer lugar a su pedido. Miembro Y de la comisión. A ver, Fulano tiene un paper en Cell, uno en Biochemistry, otro en Journal of Molecular Biology y tres en Nature Structural Biology. No leo nada. Ah, y también publicó otros dos en Bioquímica y Patología Clínica. Miembro Z de la comisión. ¿Cuántos son en total, Che? A ver, y serían 7 en total. Miembro W de la comisión. ¿De qué periodo estamos hablando? Presidente, y serían los últimos 3 años. Y, ojo que son 2 en BIPC, que es nacional. Es la revista de la Asociación Bioquímica Argentina. Ah, dice Z, ¿la sigue dirigiendo Tito? Miembro T de la comisión. No, Lito está de sabático en Colombia. Tito, dije, Tito. Pero si Tito nunca la dirigió. Presidente, volvamos al expediente que tenemos un montón de carpetas hoy. W, ¿qué factor de impacto tiene Nature Structural Biology? 3,68. Bueno, no está mal, pero no es todo. Sí, bueno, pero tiene uno en el Journal of Molecular Biology que tiene más de 5. Presidente, entonces, ¿qué opinan? No está mal, pero a mí me parece que no está todavía para subteniente. Ten en cuenta que el tipo metió un Cell, que está muy complicado ahora. ¿Y dirigió tesis de doctorado? ¡Parate! Primero veamos los papers, que es lo que cuenta. ¿Qué te vas a poner a mirar las tesis si el tipo publica en Journal Berreta? Y, che, Cell no es Berreta. Z, no quise decir eso, en voz baja. Lo que pasa es que este T está medio volado. Presidente. Bueno, yo creo que el tipo publicó, no es tanto para 3 años, son solo 5 papers, pero en buenos journals. A ver, son 7, no 5. Z, con tono cansado, ¿no? T, no le vas a contar lo de la revista local. Presidente, entonces entiendo que le damos la promoción, ¿no? Los demás, a coro. Sí, se lo promueve a subteniente investigador. La voz es de Pablo Kramer, sociólogo, un especialista en sociología de la ciencia, trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes, y todo fue dicho en una serie de charlas en la Universidad de Buenos Aires. No es una continuación del programa de humor de la semana pasada. El conocimiento científico se estructuró hace tiempo ya en forma jerárquica, casi naturalmente, aparentemente. Aprendida primero como un oficio, la ciencia luego se traslada a la academia, en donde se cierra aún más. Y el sistema, ahora científico, requiere de la jerarquización para funcionar. Luego la academia, para algunos, en algún punto además se mercantiliza y entonces ahora la jerarquización sirve a los fines económicos de quienes la practican. La discusión obviamente no es sencilla y no la vamos a agotar en la búsqueda. ¿Existe un modelo de construcción de conocimiento científico que esté solo hecho sobre la base de compartir entre quienes saben y tienen más experiencia con otros que no tienen tanta experiencia? ¿Se podría terminar ahí el modelo de construcción del conocimiento científico? Por otro lado, ¿cuánto vale lo que hace un científico y quién y cómo se le atribuye valor a esas cosas? ¿Dónde se discute cuánto vale un paper o un tipo de actividad científica sobre otro? ¿Por qué un manuscrito científico tiene más valor que un capítulo de un libro? ¿Por qué una revista internacional es más preciada que otra nacional? ¿Cómo se consensuó este criterio? ¿El mérito científico es nocivo per se? ¿Es beneficioso per se en sí mismo? Las estructuras meritocráticas y los instrumentos que las sostienen requieren una revisión. Se debe evitar, deberíamos invitarnos a evitar que sustenten prácticas dominantes y discriminatorias. Quédate en la búsqueda, donde, si no estás al tanto, estas son algunas de las cosas que se discuten también en el ámbito científico académico. Bueno, Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos, como siempre, a toda la gente de Tilizarao, en el norte de la provincia, que nos recibe a través del 98.1 en FM Center. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-745 o dejar tu mensaje en el 420-895. También te podés comunicar hoy, hacelo al 1573-3656. 73-36-56 por SMS. Osvaldo, bienvenido a La Búsqueda. ¿Qué otra forma de comunicarte? Gracias, Antonio. Puedes comunicarte en facebook.com/labúsqueda y en peligrociencia.com. También nos podés ubicar a Osvaldo o a mí, si eso si tenés bus de Gmail, ¿no? También sí, también podría ser así. Y no tenemos más el chat, ese lugar. No, para lo el chat. Sacamos porque, la gente no se prendió. Bueno, no tenemos nuestra conexión. No nos acompaña hoy, ausente con aviso, Lorena de Gastaldi, pero sí está con nosotros, obviamente, Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Programa apretadísimo en el día de hoy, pero hacemos la hora, ¿eh? Nos largaron con la hora completa. Vamos entonces a las noticias. Osvaldo, ¿te acordás cuando comentamos el tema que hicimos una entrevista al doctor Andrés Carrasco? Sí. Embriólogo molecular de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Sí, que había hecho un trabajo sobre glifosato. Un año y medio atrás dio a conocer resultados, digamos parciales porque no estaban completos, pero los dio a conocer a sus resultados antes de ser publicados. En esos resultados decían, hemos hecho experimentos con embriones de anfibios y de pollos, usando glifosato, ¿sí? Este herbicida que se utiliza en el agro, particularmente en plantaciones de soja, porque en realidad es la mayor cantidad de hectáreas sembradas, ¿no? Están con soja en el país. Y hay una discusión acerca de si el glifosato sí, el glifosato no, si son los aditivos, ¿sí? O coadyuvantes que tienen los compuestos herbicidas que se echan. Y él salió a decir, produce malformaciones y teratogénesis, es decir, produce malformaciones, en término específico, teratogénesis. Y eso le valió que, bueno... El problema fue que lo dijo, había hecho un informe, no había hecho publicado un trabajo. Hizo un reporte, no publicó un trabajo, lo dio a conocer, se publicó, creo que en Página 12, y fue un escándalo, le cayó Monsanto a la oficina. Sí. Después hubo una serie de reacciones de la comunidad científica, algunos a favor y otros en contra de su conducta. Luego inclusive el CONICET, a pedido de Barañados, hizo un informe acerca de los efectos del glifosato como una revisión, ¿sí? En donde prácticamente se decía que no había evidencia como para preocuparse hasta ahora, o que la evidencia era, ¿no?, mixta, confusa, había débil. Sí. Es como si en 30 años de investigación nadie hubiese hecho el experimento concreto, ¿no? Es claro. Curioso, ¿no? Bueno, viste, pasa con muchos temas. Digo, puede pasar, pero, ¿qué pasó? Que la comunidad científica internacional, nacional, no hizo nunca los experimentos específicos que había que hacer. Bueno, él dijo, bueno, sí, en algún momento hacemos dos o tres cositas más en el laboratorio y se manda a publicar, y salió publicado. Salió publicado. Ahora, ¿esto quiere decir, esto cambia algo? Y ya no le puedes criticar que es un científico que no tiene respaldo de un paper. Listo, por ejemplo. Bien. Entonces, el paper ha aparecido en la revista Chemical Research and Toxicology, ¿sí? Se llama herbicidas basados en glifosato, produce efectos teratogénicos en vertebrados, impidiendo la señal del ácido retinoico, ¿no? Que es el ácido retinoico es un compuesto químico que tiene una vinculación directa con estos procesos de teratogénesis. Si está en ciertas cantidades, produce malformaciones. Entonces, no solo que ahora se sabe que el glifosato, en este caso puntual, anfibios, embriones de anfibios y pollos, genera malformaciones cuando se lo suministra o inyecta o pone en solución muy diluidas, ¿sí? No solo que produce eso, produce efectos teratogénicos, sino que se conoce un mecanismo. Claro, lo han conectado con un mecanismo y encima con un mecanismo que es conocido. Y un mecanismo que es conocido. Está ampliamente estudiado. Que no, el mecanismo no se discute. La discusión acá era si el glifosato sí o el glifosato no. Bueno, este estudio, como otros citados por el mismo Carrasco en su paper, digo que Carrasco es el último autor en la serie de autores, está Alejandra Paganel, Ignacio Acosta López y Carrasco, ¿no? Es un multiautoría en el trabajo. Bueno, acá lo que se observa entonces es que existe un efecto del glifosato en concentraciones diluidas, ¿sí? ¿Y qué intenta hacer Carrasco? Carrasco intenta en este trabajo además establecer que ante la preocupación que existe y alguna evidencia acerca de las malformaciones ya encontradas en ambientes, en regiones del país, en ambientes donde se usa glifosato, estos herbicidas, donde hay malformaciones, muchas de las cuales, no todas, están registradas, si es posible vincular los efectos que él ha mostrado acá con aquellos que se observan en humanos. Uh-huh. Es evidente que el salto no se puede hacer directamente. Pero ¿qué dicen los embriólogos en general? Los pasos moleculares, la bioquímica molecular, la bioquímica y fisiología celular a este nivel de desarrollo embrionario es prácticamente idéntica en distintos grupos de vertebrados. A Carrasco seguramente se le va a objetar que no lo hizo con embriones de ratones, que no lo hizo con monos y que obviamente no lo va a hacer con humanos. ¿Esto es prueba de que el glifosato produce malformaciones en seres humanos? No, esto no es prueba de que el glifosato produce malformaciones en seres humanos. Dice, con este trabajo puntual, hay razones más que suficientes para sospechar que si esto ocurre a este nivel fisiológico molecular en embriones de pollos y de anfibios, mecanismo que compartimos seres humanos en el estado embrionario con estos animales, ¿sí?, al estado embrionario, es posible decir que habría que tener cuidado porque es muy probable que ocurra en seres humanos. Ahora, cuando digo probable, no estoy hablando de fenómenos al azar, por eso mido una probabilidad. Sería pertinente extremar los cuidados porque de ser así sería un desastre. Claro. A ver, estamos usando este probable porque por ser científicos y mantenernos, digamos, cautelosos, es decir, no podemos aseverar porque no hemos hecho la prueba directa. Exactamente. Pero tenemos un montón de evidencia atrás que nos dice, y es lo más probable. Exactamente. Entonces, a ver, yo invito, en un alarde de presumido que soy, invito a que el debate pase por juntémonos docentes, investigadores, periodistas, comunicadores, sobre todo a mí me interesaría que hubiesen muchos periodistas, para que discutiéramos acerca de ahora en más, ¿sí? Por poner esto como un hito. De caprichoso nomás. Si querés ignorar el resto, ignoremos el resto de la evidencia. De ahora en más, ¿qué es lo que deberíamos hacer respecto del uso de herbicidas, en particular el glifosato, en la Argentina? ¿Cuáles son los próximos experimentos científicos a hacer? ¿Cuáles serían los críticos? ¿Cuál sería la conducta que deberíamos mantener los legos en el tema? ¿Cuáles deberían ser las conductas que deberían tener los políticos, los encargados de salud pública? A ver, va a sonar como que tengo algún interés creado con Andrés Carrasco. ¿Cuál es la culpa de Andrés Carrasco? Claro, hacer ciencia. ¿Cuál es la culpa de Andrés Carrasco? ¿Haber sacado el dedo meñique del plato? Esa es la culpa de Andrés Carrasco. Para aquellos que dicen que es indiscutible el vínculo que tiene Carrasco o por qué Página 12 le da espacio a estos hallazgos, flaco favor le hace Página 12 al gobierno nacional, aun cuando está en línea. Flaco favor. Porque pensar que criticar la producción de soja promoviendo los estudios de Carrasco, ya sean publicados o no, es un flaco favor, porque la política acerca de cómo se produce o no se deja de producir soja no pasa simplemente por las retenciones y no les va a meter miedo a la gente simplemente porque Carrasco publique este trabajo. Porque si se quieren ocupar del problema de la soja, hay que incentivar por otro lado la desproducción de soja. No grabar soja, además de grabar, por mí, que le saquen el 90%, ¿se entiende? Se entiende. Si fuera por mí, en mi ignorancia sobre cuestiones económicas e impositivas. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema? Como digamos que un Estado responsable lo que haría es precisamente tomar este tipo de cosas y decir, bueno, está bien, por más que nos haya sido funcional el modelo sojero durante años, uh-huh, bueno, ahora tenemos evidencia que puede ser problemático. Deberíamos tal vez pensar si cambiar a otro modelo. Exactamente. Punto. Exactamente, eso es lo que yo digo. Sería la racionalidad. Así que aflojémosle con Carrasco. No lo conozco, no sé cómo piensa, en realidad no sé cómo vive, no sé qué hace de su vida. Lo único que veo es que parece que incomodó. Ese es un fabuloso lugar para estar. ¿Tenemos tema musical? Yo no quiero hablar más del tema. Tenemos un tema musical y es un tema de Clash. Ah, me encanta. Afótalo. A ver. Cuando hablamos de universidad, ¿de qué universidad, de qué universal hablamos? ¿Qué es lo universal? ¿Cuál es el universo de la universidad? El universo de conocimientos hacia el interior, la frontera entre lo que se conoce y lo que se da a conocer. ¿Cuál es la idea de universidad que tenemos, Osvaldo? Me parece que la idea de universalidad, de esta universidad, universalidad sí. Tendría que pasar por ese conocimiento universal, precisamente, y que es plural por definición, porque si no, no sería universal, y que no siempre es conocimiento científico, es otras formas de conocimiento también contempladas. Y varias formas de conocimiento científico, incluso. Y varias formas de conocimiento científico. Hay quienes dicen que hay por lo menos dos modelos de generar conocimiento científico. Cuando uno piensa en la universidad, cuando uno piensa en conocimiento científico o en instituciones que se dedican a la generación de conocimiento científico, inevitablemente se le viene a la mente la posibilidad de generar algo abierto. En particular, a mí me resulta más agradable las ideas de horizontalidad en el balance de poder, ¿no? En el balance de poder. Y en algún punto, sin querer abusar de la palabra, el compromiso. No es este compromiso dibujado ni con el ambiente, ni con la sociedad, como cliché de universidad abierta, entonces estamos conectados. No. Esta cuestión de lo hago seriamente, lo que hago, lo hago con compromiso, además de lo metodológico, atiendo a lo ideológico, porque mi actividad científica además es una actividad política. Porque instrumenta poder. Totalmente. Porque genera poder. Sí. En San Luis, conocemos varios exponentes que se han manejado con cierta soltura entre la universidad, la academia, la gente, la educación, la extensión. Esta persona de la que estoy hablando y que en breve pasaremos la entrevista que le hicimos el viernes pasado, estoy hablando del profesor Roberto Tato Iglesias, es docente de la Universidad Nacional de San Luis, se jubiló hace un tiempo, es sociólogo, ¿sí? Y me parece que es un reflejo de estas personas que se dan el lujo a veces hasta de sacar los dos pies del plato y recorrer la universidad por dentro y salir y entrar a la universidad como si no hubiesen fronteras. Y me parece que esa es una postura desde el punto de vista ideológico, científico y académico osada e interesante, ¿sí? Esta es la entrevista entonces, la primera parte, a Roberto Tato Iglesias. Tato, ¿sociólogo o docente? ¿Comunicador o investigador? ¿Te viste obligado alguna vez a encasillarte en algún lugar? No, y nunca quise tampoco. Yo siempre dije que, bueno, tengo un título que es licenciado en sociología, pero mis pasiones pasaron mucho más por la educación popular que por la sociología. Digamos, la sociología fue mi profesión, de la cual trabajé y, bueno, estudié y di clases, pero mis pasiones pasaron por andar, trasumar, hacer educación popular. Te recibiste de sociólogo, egresaste de la universidad, ¿y cuánto volviste a entrar? Sí, nosotros fuimos todo un grupo, mirá, interesante esto, ¿no? Un grupo de personas, entre 5 y 10 personas, que tuvimos esta característica. Fuimos todos juntos al mismo colegio, Colegio El Salvador, en Buenos Aires, los jesuitas. Uh-huh. Casi todos vinimos acá a las misiones rurales de San Luis. Esto fue una cosa que a nosotros nos marcó mucho en lo social, a todos. ¿En qué año? Bueno, esto fue entre el 57, yo vine 8 años, entre el 57 y el 65, más o menos. Ahí conocí a Carlos Britos, que siempre divino, Carlos Britos, extraordinario, tipo extraordinario. Siempre jodíamos con que él decía que tenía 18 años como yo decía que no, que él tenía 40 cuando yo tenía 18, ¿viste? Y entre otros lo conocía a Giorgio Bralvich y su hermano. Ajá. Giorgio era misionero rural, más alto de lo que es ahora, flaquito, y ahí nos hicimos amigos y desde ahí compartimos un montón de cosas con un obispo que fue extraordinario, Monseñor Di Pascuo. Uh-huh. Un obispo, fíjate que en aquel momento era imprescindible besar el anillo al obispo cuando vos y arrodillarte, él no lo permitía. No solo no lo permitía, vivíamos en el obispado, al principio cuando llegábamos, sino que él nos servía la mesa, nos hacía la cama, no podíamos creerlo, ¿no? Y después con Monseñor Cafferata. Cuando vino Monseñor Lice empezaron los problemas, porque nuestro grupo ya habíamos dejado, habíamos pasado, digamos, hacíamos lo religioso, preparábamos gente para el catecismo, para la comunión, pero ya entrábamos en el tema de la vinchuca. ¿Estamos hablando de 40 años atrás, más o menos? Y sí, sí. Yo, acá Monseñor Lice echó al padre Antonio Dinino Dinardo, un jesuita extraordinario, fuera de serie, un hombre pobre, ¿no? Y ahí cerró las misiones, cerró esa época de las misiones, ¿no? Así que sacá la cuenta, por ende que la última plazo fue en el 64, 65, 75, 75, 40, 45 años atrás. ¿Por qué decidiste subirte un micro, subir parte de la universidad y llevártela de San Luis? Bueno, yo creo que tiene que ver con aquello. Mira, mucha gente me dice de aquella época, que inclusive que tengo cosas del cura yo, ¿no? Del padre en sentido misionero. Sí, andaba con una estanciera recorriendo todo el país. Pero eso fue parte de un proceso que es bien interesante, ¿no? Inclusive yo con el Giorgio, lo nombro a Giorgio porque tuvimos varias etapas juntos, ¿no? En la época previa al golpe militar, los dos militábamos en el peronismo, y bueno, nos echaron prácticamente juntos de la universidad. En la última etapa de la dictadura, yo después de haber sido promotor de boxeo, tuve una distribuidora de bebidas, de aguas gaseosas, de vino, de cerveza, tuve un vivero de flores. La última etapa entré por un aviso en el diario, ya tenía 7 hijos, ¿no? En una droguería como vendedor, y bueno, después me pusieron como gerente. Y ya en la última etapa me viene a ver un chico de la universidad, ¿no? Que diciéndome que quería que yo fuera de un curso, pues yo no estoy en la universidad, no me reincorporaron, no importa, queremos. Y fuimos a la casa de Mario Rinaldi, que era estudiante en aquel momento, o no sé si no se había recibido, y este chico era Pedro Enríquez, hoy doctor Pedro Enríquez, ¿no? Y ahí empezamos un trabajo con mucha gente, con la Clotti de Pau también, estaba la Sada Ventolila. 83, 84, la Silvia Costa, el propio Carlos Mazzola también estaba ahí en ese grupo al principio. A ver, no me quiero olvidar, pero éramos muchos, ¿no? En alguna parte estuvo Suárez Ruiz también, que está en la cátedra de filosofía. Y bueno, de ahí toda esa conjunción de cosas, ya empezamos a formarnos ahí. Esto que dice que yo no he formado grupos, realmente me duele mucho, ¿no? Ahí formamos un grupo de estudio y estudiamos el pensamiento de Paulo Freire, y a su vez empezamos a trabajar en barrios, en este caso Barrio Rawson, Barrio Sargento Cabral, Barrio Pucará, Barrio Municipal, un barrio que lleva el nombre de un cura, no me acuerdo cómo se llama, que está ahí atrás del Barrio Rawson, y se empezó a hacer un grupo realmente impresionante de estudio y de acción, ¿no? Ahí trabajamos muy, muy unidos con niños de sectores populares, con mujeres de sectores populares, con jóvenes, las problemáticas barriales, hicimos campañas de basura, fue una cosa, está escrito todo esto, ¿no? Ahí empezó todo el trabajo. Es más, yo me acordaba el otro día, yo convoqué a dos físicos al barrio Rawson porque no tenían agua caliente. Entonces los desafié, fui a la facultad, eran amigos míos, ¿no? Uno de ellos era el Charlie. En Charlie Facio, exactamente. Y vinieron al barrio. A ver, che, mira, acá no hay agua caliente, más frío en invierno. Entonces ellos empezaron a pensar un sistema muy interesante con cámaras de cubiertas de tractores o de camiones. Ajá. Las ponían arriba del techo, el sol, un incipiente, digamos. Era como un sistema de calefacción. Exactamente. Y salía tibia el agua. El cañito bajaba a una canilla, aunque sea, salía tibia. Pero bueno, después pasaron un montón de cosas que no se pudo seguir con esta cuestión. Y ahí ya indicaba un poco cuál era nuestra visión de la universidad y por qué estábamos ahí, qué estábamos haciendo, todo un trabajo con la gente, ¿no? Después de allí, bueno, el grupo se separa por muchas variables. ¿Cuánto tiempo después? Y esto fue como 6 años después. Y se forma un grupo que se llamó Sendas para la Educación Popular, que estamos inscritos en la CEAL, que es el Consejo de Educadores de Adultos de América Latina. Estábamos inscritos en Confluencia, que es el grupo de educación popular de acá, de Argentina. Ahí hemos publicado muchas cosas también, nosotros hemos escrito un montón de cosas. Y ahí empieza una larga historia de recorrer el país en la TAC, ¿no? Sí, porque la TAC era la que te llevaba a todas partes. dando talleres de educación con maestros que lo metimos dentro de un proyecto de investigación que se llamó hacia la construcción de una escuela democrática. ¿Como proyecto de investigación de la universidad? Sí, cuando se podía hacer investigación en la universidad de este tipo, ¿no? Estaba una chica que se murió, también la quiero recordar, de ella, Suar Díaz, digamos, habría que hacer un homenaje a él, y ya le han hecho, pero más homenajes. Ella tuvo la enorme virtud de ponernos a todos los profesores a investigar. Nos entusiasmó a todos, ¿no? Claro que no había todos estos papeleos que hay ahora, era una cosa realmente. Y bueno, todo lo que hicimos en 6 años andar por todo el país, que se creó una organización, inclusive se llamó Movimiento Taller de Talleristas, que era una especie de movimiento social, ¿no es cierto? Fue saliendo la Universidad Transhumante, todas esas cuestiones, ¿no? Y así surge la Universidad Transhumante. Siempre encaramos esto de una mirada científica, absolutamente. ¿Qué es una mirada científica? Bueno, vos diseñás previamente un proyecto de lo que querés hacer, este proyecto lo haces la práctica, ¿no es cierto?, de hacerlo, porque hay que hacer la práctica. Vos decís, quiero trabajar en un barrio, bueno, voy a un barrio. Lo hacemos desde una ideología, de la política, de una metodología, que es la educación popular. Nosotros utilizamos mucho la investigación cualitativa. Este es un tema que a veces en las ciencias duras no se entiende, ¿no? El tema de estos tipos de investigación. La investigación cualitativa a nosotros nos ha permitido prácticamente publicar y registrar todas las cosas. Es decir, tiene una etapa de observación de la realidad, una etapa de registro, una etapa de sistematización y después una etapa de reflexión teórica y de conclusiones, que esto es lo que hemos hecho siempre nosotros. O sea, la reflexión del trabajo en los barrios, del trabajo con maestros, con profesores, con artistas, yo estuve trabajando mucho con artistas, haciendo talleres con ellos, toda esta reflexión nos llevó a la necesidad de salir de la universidad, ¿no es cierto?, porque queríamos ver in situ los problemas, en sus lugares, no lo que decía la televisión, sino cómo eran, y de salir en un colectivo, ¿no?, que fue todo un logro poder conseguirlo, y efectivamente no es que no pasó por el arco del desaguadero, como dicen algunos profesores, se dice por ahí, es un colectivo que en el año 98, que fue la primera salida, que la manejaba yo, ¿no es cierto?, hicimos 17.000 kilómetros, fuimos de San Luis, Córdoba, norte de Santa Fe, Misiones, ahí me fui solito hasta Jujuy prácticamente, de Jujuy bajamos a Santiago del Estero, Catamarca, dimos un taller en San Rafael, Mendoza, en la provincia de Buenos Aires. Sí, de ahí fuimos a Neuquén, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto si digo 80 ciudades? En esa. En esos 17.000 kilómetros. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Esta fue la primera parte de la entrevista, es una entrevista larga, nos quedan otros 10-12 minutos. En la parte que viene, Tato Iglesias comenta algunas cuestiones que tienen que ver con esto de definitivamente salir de la universidad, pero no salir a los barrios, salir inclusive de la provincia. La razón de dejar la entrevista completa, en su totalidad, tiene que ver con que la entrevista mezclaba historia, vivencias, la postura ideológica, la visión de la academia, de Iglesias, y por eso están con todos los matices y todos los contenidos de la entrevista tal cual, prácticamente tal cual fue grabada. Escuchamos la segunda parte entonces. Después, en el año 2000, hicimos 13.000 kilómetros más. En aquella primera gira llegamos hasta La Quiaca. Tato, ¿dónde está tu obra? La academia exige el paper, el congreso, el manuscrito, los libros, los CD. ¿En qué formato está tu toda obra? Esta primer gira, toda esta primer gira tiene ya tres crónicas del viaje, tres libros. Esos libros tienen una característica bien, bien interesante. Primero, no tienen autor, ¿no? A pesar de que las escribí yo, todo el mundo sabe que las escribí yo, no tienen autor. En segundo lugar, están escritas en nosotros. En nosotros, está en plural, es un colectivo, porque yo pienso que todo eso lo hizo la gente, ¿no es cierto? Yo lo escribí en nosotros. Y en tercer lugar, tomamos tres decisiones: ir ciudad por ciudad, ¿no? Ciudad por ciudad. Entonces, vos lees las crónicas del viaje, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, y es como si fueras viajando, ¿no? En cada ciudad hay el relato de lo que pasó, que siempre es distinto porque la gente es distinta. Yo no puedo dar un curso, no puedo ser un docente que doy un curso y siempre lo mismo, ¿no? Pero un papel amarillo para decir lo mismo. ¿No es así? No es así. ¿No? Porque cambian los alumnos, o sea, entonces hay una metodología de trabajo que hace que el curso sea distinto. Después hay una anécdota, porque la anécdota tiene que ver con la educación popular y tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y siempre hay anécdotas, y después hay una reflexión sobre la educación popular. Si vos, yo quería hacer una otra, hicimos como 4 o 5 ediciones, se han agotado, están totalmente agotadas. Algunas ediciones las hizo la universidad, las primeras ediciones, las editó la Universidad Nacional de San Luis, ¿no? Y yo quería en una próxima edición ponerle tres letras distintas, para que la gente, por ejemplo, la última parte del libro corta todo y es un libro de educación popular. Y atrás, yo todo eso, ¿no es cierto?, lo mandaba acá a la universidad, donde la licenciada Ana Masi, con la hoy profesora Bachi Moronta, Francisco Crescini, Gabriela Funza y otros compañeros más, sistematizaban todo eso, y todas esas sistematizaciones están devueltas en forma científica en cada una de las crónicas, al final de las crónicas, si vos te fijás. No, esto no se ha leído, no se ha evaluado, no se ha visto, o sea, no sé qué ha pasado con esto, ¿no? En la universidad se está discutiendo ahora en forma pública, para externos e internos a la universidad, si se te otorga o no el cargo de profesor consulto. Hasta ahora las opiniones son 2-1 por la negativa de un jurado que entiende en el tema. Digo hasta ahora porque todavía se tienen que expedir el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y el Consejo Superior, que los argumentos son que no tendrías antecedentes académicos y de investigación suficientes. ¿Qué opinión te merece? Bueno, nosotros tuvimos la obligación de hacerlas públicos porque nos indignó. O sea, me parece que es una injuria. Hay un acta que es injuriosa, resume 30 años de mi vida, desde unas categorizaciones que existen, ¿no? Pero que para mí no son válidas. O sea, a ver, te puedo hacer un poquito de historia, porque la universidad cambia radicalmente en la época menemista. Justamente te iba a preguntar si la universidad argentina siempre fue así. No. La universidad de la década del 70 era una universidad totalmente distinta. Hasta los alumnos eran totalmente distintos. Siempre cuento como anécdota. Yo entraba a dar clases de sociología y había que dar clases de sociología. Había alumnos, digamos, que eran maoístas, chinoístas, peronistas de derecha, peronistas de izquierda, radicales, liberales. Todos leían, traían libros, me traían libros para incorporar a la cátedra. Inclusive a mí cuando me echan y un par de veces me meten preso pocos días, en una de esas me inquiere sobre libros que yo tenía que me habían dado a los alumnos para poner en el programa, yo me tuve que callar la boca, ¿no? Entonces era una universidad totalmente distinta. La universidad del 83, del 84 fue una universidad muy interesante porque los pibes la hicieron interesante, ¿no es cierto? A nosotros nos recorporaron mal, porque no nos hicieron el homenaje que tenían que habernos hecho, ni siquiera nos presentaron. Yo fui a mi primer día de clase solito, ¿no es cierto? Tuve que presentar solito, así que había alumnos que me conocían. ¿Por quién esperaba que te hicieran un homenaje? Eso estaba en la reglamentación de nuestra incorporación, decía que la universidad nos iba a hacer un homenaje en el aula magna a todos los echados, ¿no es cierto? Y a su vez íbamos a ser acompañados por autoridades de la Universidad Democrática en reconocimiento, a presentarlo. Ninguna de las dos cosas ocurrió, ¿no? Porque fuimos parias. Tan paria fuimos que la mayoría de los echados nos pusieron en un edificio que está en la avenida Chacabuco, Villa, donde hoy está, creo que OSDE, me parece. Sí. Ese era el edificio de la Policía Federal. Muchos de nosotros habíamos pasado por ahí, nos habían torturado ahí, a muchos de nosotros. Mi aula, mi box, donde yo estaba abajo, tenía una celda de tortura. Todavía estaban los cables y estaban las celdas, todavía han estado compañeros presos. Ahí estábamos nosotros. A las 7 de la tarde nos íbamos todos, muertos de miedo. Con gente inclusive que nos había interrogado cuando estuvimos detenidos. ¿Dónde está el relato de esto? Y no sé dónde está el relato de esto, ¿viste? Pero lo podemos escribir muchos compañeros, no solamente yo. No solamente yo. Estaba ahí el profesor Marder, me acuerdo. Estaba Rodríguez Cau en esos boxes. Estaba la profesora Carmen Vera Arena de San Juan y el profesor Isidro San Juan, dos personas extraordinarias, pedagogos fabulosos. Y estábamos todos ahí. Inclusive afuera nos esperaba el capitán Becerra de la policía, ¿no es cierto? Que estuvo en el juicio este que le hicieron ahora a la Junta, y para jodernos, ¿viste? Y qué hacen, y qué sé yo, riéndose, amedrentarnos, ¿no? Todo esto lo vivimos nosotros aún volviendo a la universidad. Pero los pibes, los chicos, tenían dos cosas extraordinarias, la mayoría, ¿no? Querían saber qué había pasado, porque era una ignorancia total, y querían hacer trabajo social. Por eso había mucha gente que trabajaba en barrios, haciendo alfabetización, catecismo. Fue la época de gloria, digamos, ¿no es cierto?, de la universidad, en el sentido este de estar 80 y pico, de 80 al 90. Con Menem, ¿cierto? O sea, acá hay un cambio a nivel contextual en el Banco Mundial. El Banco Mundial era un banco que prestaba políticas que se escribían en otro lado, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional o en otro lado, ¿no? El Banco Mundial empieza en la década del 90 a pensar políticas. Y es el Banco Mundial quien piensa la Ley Federal de Educación y quien piensa la Ley de Educación Superior, ¿no? Esto que te voy a contar es historia viva. En la universidad nuestra se hace un grupo de docentes, no docentes y alumnos, que me parece, me estaba queriendo acordar, se llamó Grupo Asamblea. Grupo Asamblea, que fue muy fuerte, de oposición a la Ley Federal y de oposición a la Ley de Educación Superior. Bien, un día nos enteramos que venía Del Bello. Del Bello es un personaje siniestro, hoy es rector, me parece, que de la Universidad de Lanús, la Universidad de Quilmes. Él fue el que tuvo que aplicar y aplicó gozosamente la Ley de Educación Superior. Nosotros lo estábamos esperando porque había anunciado su visita y habíamos armado en la puerta del rectorado peajes. Le íbamos a hacer pagar con plata peajes, ¿no es cierto? Peaje por la Ley de Educación Superior, peaje por la Educación Federal, 92, 93, por ahí. Antes de que se aprobara, que fuera el 94. Exacto, antes de que se aprobara. No viene. Un día, nunca me voy a olvidar, estaba almorzando yo en mi casa y me llama un alumno y me dice: Tato, está Del Bello en el Consejo Superior a las 7 de la tarde. Ojo, no había celulares, no había correo electrónico, no había nada. No sé cómo hicimos, a las 7 éramos 80 personas en el Consejo Superior. Yo de frente, lo inquiero fuertemente. Pedro Enríquez estaba a la izquierda, también lo inquiere. Y me acuerdo que otro profesor estaba a la derecha, que también lo inquiere fuertemente. Se llama una discusión terrible, terrible. Y cuando nos despedimos, nos llama y nos dice: miren, ustedes tienen la razón, pero nosotros tenemos la fuerza. Y esto se va a aplicar, les guste o no les guste. Y ahí empieza la universidad meritocrática. Ese es el nacimiento de la universidad meritocrática. Ahí empieza los incentivos de las investigaciones. Quiero recordar también a mis colegas que en la Facultad de Ciencias Humanas hubo una campaña y una elección para ver si estábamos de acuerdo o no con el incentivo. Y esa elección ganó por más del 70% de los votos no a los incentivos, ¿no? Bueno, la gente se incentivó igual, ¿no es cierto?, porque no le quedó otra alternativa. Yo no me incentivé, renegué de eso. Todos los cursos que yo doy son sin tomar asistencia de todo tipo, acá adentro o afuera, sin puntaje, ¿no es cierto?, y no tienen cupo, ¿no? Siempre lo he hecho así, lo sigo haciendo así, lo voy a seguir haciendo así. Yo era, la gente se reía porque esperaba que yo fuera a un congreso donde yo hablaba, qué sé yo, me daba un diploma y yo lo quemaba el diploma en medio del patio público donde todo el mundo me miraba, como diciendo: este loco, ¿qué le pasa?, ¿no? Si yo hubiera querido escribir mi currículum, mi pobre currículum, que a pesar de todo tiene 50 o 60 páginas, está hecho gracias a la vasca, a Ana Masi, a la profesora Ana Masi, porque ella me insistía y me guardaba y me ponía cosas, y cada que venía un viaje, dame lo que te dieron, dame tus cosas. Yo en el año 2000 rendí mi último concurso de profesor titular y nunca más hice el currículum. ¿Sabés quién me hizo el currículum? Las 140 cartas que me escribieron desde España, desde Estados Unidos, desde México, desde Uruguay, desde Chile, de todas partes del país, y sobre todo el informe de los doctores Pedro Enríquez y Clotilde de Pau, me reconstruyeron el currículum, que yo ni idea. Hay cosas que me comentan que yo hice que yo no me recuerdo, no porque esté senil, sino porque nunca las tuve en cuenta. Jamás tuve en cuenta cuando yo hacía las cosas que había que escribirlas para tener puntaje, ¿no? Me parece que esto provocó, o sea, la universidad está tomada por el monstruo de la meritocracia. O sea, una cosa es, ¿no es cierto?, ser doctor, ser máster, investigar, ser calificado, ¿no? Y otra cosa es por la meritocracia. O sea, yo hago las cosas para tener mérito, ¿no es cierto?, por esta cuestión. Entonces, eso arruinó la docencia. Hay profesores titulares que van a dar dos clases por año, así que van, mandan los ayudantes, y produjo una debacle en la universidad pública, que tenemos que admitirla, porque es así. Supongamos que tuvieras la oportunidad de formar parte del gobierno de la universidad, de esta universidad. ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías? Sí, mis cuestiones ideológicas siempre me han llevado, y cada vez estoy más en esto, ¿no? Yo hace muchos años que no voto, ni en el país, ni en la universidad, ni en ninguna parte, como mucha gente, pero no por descrédito, sino porque no por fatalismo, sino porque no creo. Digamos, en este tipo de democracia no creo más. No puede ser que nuestro consejo directivo, el consejo superior, vote la mano levantada. Después nos asustamos porque la Cámara de Diputados y Senadores hacen lo mismo. O sea, esto es una pérdida de la democracia, de la calidad de la democracia, ¿no es cierto? Y aparte no puede ser que los que están sentados en el consejo superior, en el consejo directivo, no representen un espacio mucho más chico como una universidad a sus representados. Yo, una de las preguntas que siempre hacía a mis alumnos era: ¿ustedes saben quién nos representa el consejo directivo? No tienen la menor idea. Y en el superior tampoco. Entonces hemos reproducido al interior de la universidad el orden o el desorden político, ¿no es cierto?, que existe en afuera. Y esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. No puede ser porque un señor levante la mano. Lo mismo pasa en muchas cátedras. Vos andá a la cátedra donde yo trabajé tantos años y fíjate si mis colegas piensan como pienso yo. Tenemos muchas cosas semejantes y muchas diferencias, y hemos hecho miles de cosas distintas, ¿no? Entonces yo veo cátedra que lo que piensa el que está arriba tiene que pensar el que está abajo. ¿Cuál es el sistema, el drama del sistema de incentivo? Que han jerarquizado de tal manera que los de abajo tienen que investigar el que investiga el de arriba. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad hasta desde el punto de vista teórico. Sí. Yo lo que haría es, como hizo Mauricio López, que entre paréntesis, a mí me parece que de seguir así la universidad tendrían que cambiar el nombre de Mauricio López al auditorium, tendría que sacar a Mauricio López ahí donde está, al frente del rectorado, o si no, que entren por otro lado, ¿no? Que entren por la puerta de atrás. Porque es una falta de respeto. O sea, es una actitud totalmente farisea de que se les caiga la boca al nombre de Mauricio López cuando él construyó una universidad totalmente distinta. Yo lo que haría es parar las clases un mes o dos meses, llamar a todos a discutir, alumnos, docentes, no docentes, y rediscutir de vuelta, ¿no es cierto?, la academia, la docencia, la investigación, la extensión universitaria, discutir todo de vuelta. Porque nuestra universidad es autónoma, está en posibilidad de cambiar estas cosas, lo que quiera, pero tenemos que desarmar el monstruo de la meritocracia, si no estamos perdidos. Y tenemos que armar de alguna manera una paloma del día de la liberación, porque se van a asustar mis colegas, ¿no? Pero de una libertad que nos permita expresarnos y pensar libremente, sin padres que nos obliguen a pensar como hay que pensar. Me parece que el eje de esto está en la libertad. Gracias, Tato. No, gracias a vos. ¿Tenemos tema musical? Sí, un tema de Fool's Garden, de Lemon Tree. Vamos al tema musical y después al cierre del programa.

digamos. Sí. No es como se hace la ciencia ahora y no es como se va a empezar a hacer o no es como se debería, porque también hay otras formas de comunicación de cuestiones científicas. Así que por ese lado, ya desde antes, me parece que no era válida la crítica. Sí. Y bueno, y después está esta cuestión de te critico porque vos tenés intereses. ¿Está bien? Y bueno, está bien, vos podés creer que alguien tenga intereses en alguien, en una ideología atrás y un interés. Y está bien porque todos tenemos una ideología atrás, implícita o explícita, y todos tenemos algún tipo de interés. Claro. Ahora, sí. La cuestión es que si estamos discutiendo de un trabajo científico, ¿sí? Ahora que ya está publicado, uh-huh. ¿Y qué me vas a decir? Discutime el trabajo científico. Ahora discutimos en términos y con los criterios y en el marco de lo que significa tener publicado un trabajo. Entonces ahí es como... Claro, pero, esa idea de la ideología se te cae un poco atrás. Y de última, si tuvieras la ideología... Pero de lo ideológico podríamos haber discutido antes de que estuviera publicado. Sí, sí. Pero parece que ese fue el problema. Bueno, discutirlo antes de que estuviera publicado. Porque podríamos haber discutido ideológicamente el tema sin que lo publicara jamás en su vida y totalmente. Quedara solo como un informe. Como un informe, sí. Ajá. Sí, totalmente. Había escrito por acá que habían algunas cuestiones que había apuntado... las discusiones de fondo, ¿no? El tema de fondo en la entrevista. Dicho sea de paso, otro mensaje. Sin desperdicio, la entrevista a Tato Iglesias parecía que traducía. Dice un número de teléfono desde Buenos Aires, aparentemente, 011, dice. Existe una postura ideológica previa, antes de hacer ciencia, antes de intervenir en la realidad, la veamos o no. La reconozcamos o no. Sí, digamos, estamos parados en algún lugar. Quien niega eso, esa idea de negar, eso ya pasó. Es viejo, ¿no? Está re viejo. Si esto se sigue cultivando en el ambiente científico académico, estamos en un serio problema. Es decir, si estamos parados todavía en la neutralidad, me da vergüenza decirlo, si estamos parados en la neutralidad de la ciencia, pero, parece un pero cliché. La neutralidad puede pasar por otro lado, y no necesariamente por no tener una ideología. Por ejemplo, la neutralidad puede pasar al estilo de la neutralidad en Wikipedia. ¿Qué es la neutralidad en Wikipedia? Todos editamos, ¿sí? Sí. Y si todos editamos, y es lo más probable es que lo que salga como producto sea más neutral, porque están todas las voces puestas. Ajá. En ese sentido es neutral. En ese sentido. ¿Sí? Pero por supuesto que cada uno, claro, tiene una ideología atrás. El problema es que en nuestras universidades ni siquiera se discuten acerca de ideología, por lo menos no en las carreras científicas. No. Entonces queda como claro, no, ¿cómo no va a haber ideología si ni siquiera discutimos que había una ideología? No, no hay. Entonces vos pensás que no hay, pensás que hay pipetas, pensás que hay geles, pensás que hay, no sé. Lo que pasa es que existe, a ver, yo te puedo ir contestando, lo que pasa, Osvaldo, es que no tenemos tiempo para desarrollar esos contenidos. A duras penas, en los escasísimos créditos horarios que tenemos para dar las materias, no podemos también hablar de ideología. No, por supuesto, por porque eso preparamos a mí no me compete, solamente... yo soy biólogo. No, por eso preparamos técnicos, ¿no? Claro. Entonces decimos que hacemos técnico, científico y técnico, es más fácil. Le enseñamos un par de técnicas, le enseñamos lo que sea. En algún momento existió una forma distinta de hacer y de ver la universidad y la producción o la generación, mejor dicho, del conocimiento científico surge de la entrevista. Mm-hmm. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Qué nos atrae del sistema científico y académico actual? ¿Qué es? Y supongo que habrá cosas positivas. Podríamos remarcar algunas, pero... ¿qué es lo que nos atrae de las cosas como las vivimos ahora? Que nos cuesta tanto cambiar, si quieres no cambiar, ponernos a pensar un poco en si realmente lo estamos haciendo del todo bien, si es lo mejor que podemos hacer, si con lo que hacemos excluimos o incluimos. Y bueno, falta otra vez lo mismo, esta falta pensamiento más técnico y no el pensamiento crítico. Entonces, cuando tenés CONICET que usa un factor de impacto que sirve para medir revistas, ¿sí? Para medir gente, pues si no puede ser que el organismo científico use un método que no es científico. Para medir, porque no es científico. ¿Tal? Cuando vos demostrás que una métrica mide esto y lo usas para otra cosa, estás haciendo cualquier cosa. Bueno, y se hace. Eso es no. Pero para eso que acabas de decir, ¿lo publicaste? Mirá. Porque si no es. No, porque te aclaro, el rol acá que tenemos es de opinólogos. No, por supuesto, esto es lo digo de la opinión. Claro, pensé en hacer algún día el estudio y demostrar científicamente que no es científico el otro. Pero bueno. Y cuando esté demostrado, hay la gente que descree de eso va a seguir descreyendo. Probablemente. ¿No es cierto? O la gente que cree va a seguir creyendo. Y sí, a menos que fueran críticos, ¿no? El aspecto. Uno de los aspectos vinculados a la entrevista a Iglesias, que tiene que ver con algo que ocurre ahora, que es la evaluación de sus antecedentes. A ver si adquiere el cargo, se le asigna el cargo, se lo designa como profesor consulto. Me parece que, si bien no pasa un segundo plano, ha generado una discusión de tipo pública sumamente interesante, en donde la universidad ha quedado expuesta, lo cual es, en el mejor sentido, lo mejor que le puede pasar. Esa posibilidad del público, a través de las apariciones en radios, entrevistas que ha dado él y colaboradores o excolaboradores, artículos periodísticos, esto de que uno pueda tocar los problemas de la universidad, porque esto se discute, a veces hasta en el pasillo, sotoboche, a algunos les incomoda, pero no es el problema consulto sí, consulto no. No es el problema. El problema es que se plantea si es válido mirar, si no nos podemos permitir mirar la universidad de otra forma, independientemente del resultado de este proceso de evaluación. Si podemos darnos el lujo de repensar lo que queremos, o si ya está repensado y no lo queremos cambiar. Eso no lo sé. No lo sé. No, tiene que ver, creo que más o menos con lo que te decía, con esto de centrarnos y querer que un académico sea al mismo tiempo investigador, docente, extensionista, que esté en gestión, que haga todo, y si no hace todo es malísimo. ¿Alguna vez? Y no valorar esto, decir, bueno, tal vez hay uno que es bueno para investigar y para el resto es pésimo, lo dejemos investigar. O hay uno que es bueno haciendo extensión, lo dejamos haciendo extensión. ¿Sí? Sí. Y esta cuestión, hay muchas formas de hacer investigación, hay muchas formas de hacer extensión. Y eso debería estar contemplado precisamente por lo que decíamos de la universidad, como tiene un carácter plural, y eso debería estar reflejado en evaluaciones y demás. Tato, la universidad no va a parar 2 meses para discutir esto. No está en los planes, es inconcebible, pero es absolutamente deseable. Sería porque es absolutamente diferente, porque casualmente tomar decisiones de ese tipo nos ponen de frente inmediatamente a rever las cosas como son. Ahora, podemos institucionalizar el cambio. Entonces nos podemos reunir 3 veces seguidas en 2 sesiones moderadas, discutimos y hacemos un informe acerca de cómo los que fueron a las reuniones creen que puede ser la universidad. ¿Sí? Entonces, hay una universidad que queremos. Esa es, ¿sí?, la propuesta. Bueno, hay un plan institucional de la universidad que se construye, se está construyendo de esa manera. Podría ser una forma. Otra es la que propone Iglesias. Podría ser, en cualquier caso, el espacio para la discusión me parece que está siempre. Solo que ahora se abrió un tremendo portón con esta discusión. Para finalizar, en la entrevista hay una mezcla del el relato de la persona con la del docente. Vos podés estar de acuerdo con Iglesias, no podés, te puede desagradar, te molesta la forma en que hace o dice las cosas, pero hay algo que a mí en cada entrevista me gusta rescatar y me gusta ver, es cuando aparece la persona en el científico, cuando aparece la persona en ese docente, cuando puedo tocar y ver las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Esas pequeñas cosas que terminan humanizando una tarea que parece distante, ajena. Tal vez ese sea el desafío. Acercarnos, la universidad acercándose a la gente porque nos ve humanos, no unos bichos raros. Creo que no tenemos más tiempo. Ya se acabó. Hicimos el programa Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione. Gracias a todos los que se han comunicado con La Búsqueda. Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en una próxima emisión de La Búsqueda. Chau. Ok. Ya hablamos de vos en los estudios.